de los sueños. Saludos y bienvenidos al País de los Sueños, que se pone en marcha un nuevo fin de semana. Estamos a sábado. Esta noche estaremos desde ahora mismo hasta las 12 y mañana domingo en la tarde desde las 5 y hasta las 6, hasta el comienzo de Carrusel Taurino con Juan Ramón Romero. Los primeros en sonar, Álgebra, Nueva Estrella y los míticos ya Spyro Gyra. Superbanda como Spyro Gyra, que se formó en los años 70 en un club de la ciudad de Buffalo, en Nueva York. Una banda que ha logrado desarrollar un estilo propio, característico, singular, único. Es inconfundible el tono elegante, suave, el que imprime Jay Bekenstein con el saxo, el líder, uno de los líderes desde el primer momento en Spyro Gyra, y uno de los músicos que ha sabido imprimir carácter a toda la producción del grupo. Es un disco muy reciente, Spyro Gyra, retornando con Wrapped in a Dream, con 12 canciones, y está Woo Itty Pop, que es precisamente la 12ª, la que cerraba esta producción de reciente aparición en el mercado norteamericano, para una banda que además sigue ofreciendo muy buenos instantes, tanto en estudio como en directo. Nuevos artistas, nuevas estrellas. Ella es Álgebra, así se llama. Purpose, propósito del disco. Álbum de 2008 con 14 nuevas canciones. Those days were so comfortable. Never had to worry much. Nights at times would be impersonal, wondering where I was. But my heart would follow anything relatable. I know I let you down. Never related you to pain. Now my need to please is so visible with my life in your hands. Try me again. Come back. Don't leave me this way. Come back. Please don't leave me, no, no. Come back. Don't leave me. Give me one more chance to prove why there's no one that comes before you. Oh, will you forgive me for what I've done? In the past I could not ask for nothing in return but your love. Come on back. That it seems like you never left. Oh, my sorrow makes me second guess how I fail. So if you let, please come back. Come on back. Hey. This way. Please don't. Esto es música. El país de los sueños. Música. álgebra hace un momento y ahora Jill Paris, un guitarrista y compositor de contemporánea que comenzó cuando solo era un niño, a los 9 años, utilizando entonces como primer maestro a una serie de vídeos educativos y como meta convertirse en lo que es hoy, una auténtica estrella de la guitarra practicando constantemente en aquellos primeros años. Pues lógico, en todos estos auténticos virtuosos que escuchamos aquí en Radio Andalucía. Música para la tranquilidad. El país de los sueños. Se trata de Standard Bossa, así es como se llaman ellos. Y esta posiblemente la versión más curiosa del September, de Earth, Wind & Fire, que jamás se haya escuchado. El September de este grupo de Chicago, pero con toque de bossa nova. Solo en el país de los sueños. Bienvenidos. Do you remember the 21st night of September? Love was changing the minds of pretenders. Why chasing the clouds away? Our hearts were ringing in the key that our souls were singing as we danced in the night. Remember how the stars stole the night away. Hermosa, así es como se llaman. Poco podríamos contar de ellos, pero eso desde luego no va a impedir en absoluto que escuchemos su música aquí en Radio Andalucía. Curiosísima versión de September, de Earth, Wind & Fire, una de las grandes canciones que forman parte de la historia de la música. desde Chicago, en Illinois, un clásico de Maurice White y toda su banda. Ahora, Pauline London. Esto que escuchamos se llama Love Can Sing. Mira diferentes estilos, sonoridades. Pauline, extremadamente elegante en cada una de las piezas y en cada uno de los discos que ha ido elaborando durante los últimos años, con además influencias de grandes vocalistas, fundamentalmente de jazz como Sarah Vaughan, Dinah Washington, Mer Tomé, Diane Reeves y algunos más, como por ejemplo, próximos al pop, gentes como Noah, Sting o Björk. Gentes interesantes que han aportado ideas, influencias, conocimientos a Pauline London, que además ha sido muy frecuente escucharla, por ejemplo, en algunos de los mejores clubes de jazz de Italia. Grafina Auisk. Manhã de todo meu, você, que cedo entardeceu, você, de quem a vida eu sou. Eu sei, mas eu serei você. Um beijo bom de sol. Você de cada tarde vai virá sorrindo de manhã. Você sorrindo a luz. Você a paz de um céu azul. Você sereno, bom de amor em mim. Você tristeza que eu criei. Sonhei você pra mim. Bem mais pra mim. Mas sou de los sueños. Estupenda esa inspiración tropical de Grazina Ausgik con Paulinho García en este álbum que se llamó Frágil en 2007 exactamente. Karine Allison, otra tristeza gran estrella. No tem fin. Versión de Tristeza, más clásicos tropicales. Felicidade, sim. A felicidade é como a gota de ovária numa pétala de flor. Brilha tranquila depois de leve oscila e cai como uma lágrima de amor. A felicidade do pobre parece a grande ilusão do carnaval. A gente trabalha o ano inteiro por um momento de sonho pra fazer a fantasia de rei ou de pirata ou jardineira, pra tudo se acabar na quarta-feira. Happiness must end, but sadness goes on and on. Happiness is like the dewdrops on a flower that sparkle for a moment in the dawn, then fall like teardrops from the eyes of a young girl who cries to realize her love was gone. Poor folks work all year to make one dream come true, to share a night of joy at Carnaval. They dress up as clowns and pirates and kings and dance the night away. They're still dancing at daybreak. As long as they dance, they can't pretend that happiness and carnival won't end. Thank you. work all year to make one dream come true. To share a night of joy at carnival. They dress up as clowns and pirates and kings and dance the night away. They're still dancing at daybreak. As long as they dance, they can pretend that happiness and carnival won't end. Pra tudo se acabar na quarta-feira. Já um belo dodo do dedo tem um beijo. Pra tudo voltar. La música de Karen Allison, y es que los grandes clásicos tropicales forman parte fundamental de toda la producción de esta porción de radio aquí en Radio Andalucía, de esas grandes cantidades de buenas ideas que han sido remozadas, retomadas por gentes como esta intérprete, que además es pianista, compositora y arreglista, nacida en Kansas City, en Missouri. Una mujer que estudió piano clásico en la Universidad de Nebraska, paralelamente actuaba durante los fines de semana en un pub propiedad de uno de sus tíos, y así comenzó a producir y a interpretar muy buen jazz. Ha trabajado en Chicago, en Nueva York, y además acompañada frecuentemente del fliscorno Mike Metheny, que es el hermano de Pat Metheny, el pianista Bob Smith o el bajo Bob Bowman, que es uno de los músicos de acompañamiento de Mel Lewis y del trompetista Freddie Harbour, grandes estrellas. Es Álgebra de nuevo, despedimos a su música, Purpose. Álbum de 2008, nuevas estrellas. Nuevas corrientes de música excepcional, inspiradas en los clásicos de los últimos 30 años, que suenan de una forma atractiva y diferente. Look for me when I'm gone. I haven't found what I've been looking for. dice álgebra. Purpose, propósito, lo está consiguiendo una mujer excelente, tratando esas buenas influencias y haciendo nuevas canciones que forman parte de esta producción de 2008 con 14 temas. Brian Simpson vuelve a Radio Andalucía, uno de los veteranos teclistas y compositores norteamericanos. Una vez más, con él y con su música nos vamos a la ciudad del viento al norte de los Estados Unidos, a Chicago, en Illinois. Ahí estaba la música de Brian Simpson, uno de los veteranos teclistas y compositores norteamericanos de Chicago, que como músico de estudio y de directo ha estado asociado durante años con algunos de los iconos más cálidos del rhythm and blues, soul y jazz. Por ejemplo, ha trabajado con divas de la talla de Janet Jackson, la hermana menor de Michael, Tina McGee y Sheena Easton, sin despreciar la respetable cantidad de kilómetros que ha recorrido en giras y en horas de estudio, compartidas con George Duke, Stanley Clark, Najee, Harry Calton, George Howard, Billy Cobham o Gerald Albright, otro gran saxofonista. Música para la tranquilidad. Estilo muy parecido al de Janet Jackson con Janita. Janita es una intérprete de nueva generación que nació en Helsinki, en la capital finlandesa, que comenzó la música con 13 años. A los 19 ya había grabado por primera vez. Ese trabajo se llamó Deliver. Después se marcharía a Brooklyn, a los Estados Unidos, a Nueva York, para elaborar su primer disco oficial de presentación internacional, un álbum homónimo este, que se editaría en el año 98 en los Estados Unidos y también en Japón. Clásicos, viejos éxitos, que lo fueron ahora con el maestro Ojiro. Lo que estamos escuchando suena muy bien. We're in this love together. It's like a diamond ring, it's a precious thing. And we never want to lose it. It's like a favorite song that we love to sing. Every time we hear the music. Got the kind that lasts forever. We're in this love together. And like berries on the vine, it gets sweeter all the the whole thing. working out so right. Yes. And it's just the way we planned it. Dude, we're in this love together. We got the kind that lasts forever. Don't you know? It's sweeter all the vida. Estamos en este amor juntos. We're in this love together. El psicólogo de Wisconsin, el gran maestro sexagenario que recientemente regresaba con un estupendo disco grabado junto a George Benson, otra institución en la música norteamericana, además acompañado por algunas actuaciones, incluyendo España, afortunadamente. Y Anita Oliroy, ahora tiempo para escuchar, por ejemplo, a Kim, que probablemente se ha inspirado en muchas ocasiones en las enseñanzas de Oliroy, entre otros muchos. Esta es su forma de entender la buena música. Kim, come inside, dentro. When I brush up against your loving, feelings start to flow. When there I go in your loving, find myself at ease. When you're loving me, all I need I find in your love. Girl, don't you know I made up my mind? I'm giving you a love so fine, I'm living inside your love. I'm never gonna let you go. Let my feelings show I'm living inside your love. So come with me, set sail, we're free. Heaven knows no bounds. Why don't we make this last forever? I've got an awful lot of love to give. We can fly, so oh why? No fear when you're near, all my pain disappears. I'm left in peace, surpassing understanding. No inhibition, no superstition. What we have is pure like snow. Girl, I made up my mind. Living for love so fine. I'm living inside your love. I'm never gonna. My feelings show I'm living inside your love. I'm gonna do the best I can. There'll be your river after me. I'm living inside your love. Taking it day by day. Loving you this way. I'm living inside your love. Thank you. feeling show, I'm living inside your love. Gonna do the best I can. If you ever after me, I'm living inside your love. Taking it day by day, be loving you this way. I'm living inside your love. Girl, after all this time, I'm giving you love so fine. I'm living inside your love. Gonna do the best I can. Do you ever after me? Living inside your love. Feel alone, do deep shit up the blood. De Janita Giroux en Wisconsin y ahora la música de Kem. Ya dijimos que la de Al Giroux era una de sus influencias y aquí queda de manifiesto. Kem es un compositor e intérprete del norte de los Estados Unidos, de Detroit, con discos como Chemistry, que presentaba como debut en 2003, o Album 2, el 17 de mayo de 2005, incluyendo algunas canciones propias y también más de una versión. Stacy Kent. When you're down in trouble, you've got a friend, and you need a helping hand, tienes un amigo, and nothing, oh, nothing is going right. Close your eyes and think of me, and soon I will. Just call. Choose.